Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Se te va a... Muy buenas tardes. De vuelta. Ahora sí, muy buenas tardes a todo el mundo del otro lado. Acá estamos con Insomnia de 19 a 22 horas. Perdón, buenas tardes. A full, siempre al 100. Buenas tardes. Muchas gracias. 19.06, 26 grados. Y feliz carnaval. Feliz carnaval. Y ahora carnavales. Vamos a contar. Carnavales 2022. Toda la vida. 2022, ¿qué? Estos carnavales, sábado y domingo, llovió y el fin de semana que viene, bueno, hay que aprovechar hoy y mañana que va a estar lindo. La gente que, bueno, tiene la posibilidad de que tiene el feriado, disfrutar de los carnavales a full. Se reprogramaron los corsos por el tema del domingo, que llovió bastante, así que seguramente se hace entre lunes y martes. Por todos lados, ¿eh? Sí. Muchos eventos, lindo. Hoy lindo está Ochentosis en el Náutico de Quilmes. ¿Cómo es esto? El lugar se llama Sunset. Es un lugar donde se arma todo al aire libre. Se iba a hacer el día sábado, pero con respecto a lo que fue la lluvia, reprogramaron. Así que saludo a los de Ochentosis que nos escuchan. Nos escuchan del otro lado, sí. A las 10 de la noche ya están tocando allá en el Náutico. Saludos para Ariel, que está en Tucumán. Le preguntamos si hacen allá, se festeja allá. Ay, debe ser que, a mí me se dijo, debe festejar, pero sí, así, tipo cosa, comparsa. Yo creo que sí, Yo creo que sí. O Maju se nos está escuchando allá en Chaco, a ver qué onda, cómo Exacto. se festejan. Yo sé que en Jujuy, para esta época, un alumno me dijo que se festejan los carnavales de noche. O sea, muy buenos carnavales, con la... Yo sé que hacen muchos cursos en Varela, Solano, siempre hacen todos los años. Acá en Amoedo también, Hicieron, sí, pero creo que antes de carnavales. Amoedo, antes de Camino. Antes de Camino, sí. Claro. Capaz que sí. ¿O no? Así que bueno, a seguir festejando. Hoy nos toca, hoy último día de febrero, 28 de febrero del 2022, ya empieza marzo, empieza el mes de el otoño, al fin se va. Que se va. Este verano. Qué fin de semana, qué tormentita, Qué tormenta. Hermoso. Sí, tormenta. Se sintió mucho en el clásico Independiente Boca ahí. ¡Wow! Era una cosa de loco, una catarata era. Terrible. Bien el campo de juego, drenó bastante rápido con toda la cantidad de agua que cayó. Un 2-2, igual que ayer, Racing River. 2-2. Bueno, no hubo triunfo para ninguno. No importa. Los clásicos quedaron ahí. Quedaron empatados ahí. Después vamos a ver el tema de los partidos que vienen, porque las fechas son bastante largas. ¿Juega alguien, señor Pulpo, hoy? Sí, juegan gente. A Rusia hoy lo están sacando de todos los de las cosas competitivas. ¿Qué va a pasar, Lo están volando de todos lados. ¿Qué va a pasar? A ver. Estamos en un complicado, me parece, con ese tema. Mejor no hablar de ciertas cosas. Así que vamos a tener un poco el tema de las películas en Hoy, que ya esta semana se estrena. ¿Renovaron la cartelera? Batman, por favor. Bueno, el fin de vamos. Vamos, el fin libre. De que yo quiero ir. Dios. Llega el fin de semana. Escúchenme, yo ya el lunes que viene voy a estar ya sin un órgano, sin un órgano de mi cuerpo. ¿Sí? Ya me lo van a sacar, así que el lunes que viene no van a tener el agrado de estar conmigo. Te sacan los cuernos, te los tiempos. Van a estar estos dos señores que van a hacer seguramente un programa. Bueno, Marcelo y Ariel. Ariel y Marcelo. El dúo después dinámico. Volveré, para el 14 ya estaré reincorporada acá al programa, bueno. A romper como siempre. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias. El carnaval es una celebración de varios países cristianos, ¿sí? También los cristianos, se hace siempre en las fechas de febrero y marzo, según el año. En este caso tocó en febrero. Los que son lindos son los de París. Eso, de Venecia, lugares, ¿no? De Venecia. ¿Sí? Empezaron con el Carnaval de Roma, que fue en el 1650, o sea que viene desde hace un montón de tiempo. Sí. ¿Sí? Y después empezaron a hacer, una cosa rigurosa, rituales. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de rituales, no hablamos de rituales de satánico. Sino de que un se ritual, hizo como... tranqui. Claro. Sí. Sí, empezaron con las fiestas paganas, que las fiestas paganas eran fiestas paganas, que orgía y esas cosas con el dios, mira, el fiesta, dios del vino, Dioniso, sí, claro. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron pasando a todos los países, porque no solamente nuestro país, sino eso de tirarse agua, ¿quién lo habrá? No sé, eso habrá sido acá. Acá con las bombuchas, sí, baldazo de agua, olvídate. Tenés en todo el mundo, tenés en Francia, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Paraguay, en Venezuela, Bueno, en Brasil se hace las escolas do samba este fin de semana. Este año no creo, no se hace. Me parece que no se habló mucho de allá. No se está hablando mucho de Brasil. En Entre Ríos, ¿no? También están ahora. ¿Sí? Se hicieron, sí, esos están. Los morochos y las morochas bailando así. Sí, sí, sí. Los tipitos como que en zunguita, ¿viste? Como no queda bien. ¿Viste lo que yo te decía ayer de cuando estábamos mirando la serie? Che, cuando estábamos mirando la serie, que hablábamos en general de las series estas que hay nuevas. Ayer terminamos de ver, lo hice ver a Marcelo Veneno, se las recomiendo. Es una serie fuerte, ¿no? Esta cosa del travestismo en una época... La historia de un travesti español, ¿no? Español, muy conocido, Cristina la Veneno. El primer travesti que sale en los 90s en la tele española, mostrando sus pechos, mostrando su y te das cuenta ahí la vida dura de un travesti, sí, porque ha tenido una vida muy complicada. Y cuando yo decía, no, ahora el que vio El Marginal, seguramente El Último Marginal, ve hombres desnudos. No es lo mismo ver una mujer desnuda que uno, yo te digo que lo tomo más normal. Sí, El Marginal se empecinó a mostrar que mostrar pitos. Mucho, claro, muchos miembros masculinos. ¿Puede ser pito? Bueno, queda mal ese pito. Es como si tuvieras el cosito. Pero digo, no sé si es más desagradable, pero un hombre desnudo en la tele, estoy hablando, es complicado. Porque sabes hacer los tomas. Tampoco queda muy bien. Las por tomas ahí las tenés que saber queda mejor hacer en ropa interior que desnudo. Y depende el físico. Las mujeres, ¿por qué no le gusta que la vean en ropa interior y después van a la playa y andan en bikini? Eso que no es sé. Exactamente lo mismo. Sí, no sé. Capaz que... ¿qué hay sé algunas yo? En la playa que andan prácticamente... En bot. Sí. Se te agachan ahí adelante de la... Con vos estás sentadito en la reposera, viene y se te agachan. Pero agacha eso fue en años anteriores, ¿viste? Este año fue como siempre que no vimos mucho. Muchas con colales. Era más el tema de... Y uno tiene que mirar así con carpa. ¿Sí? O si tenés lente de sol, bueno. Ah, mirá vos, zafás. Dios mío. Nos puede llamar al 1164-007047. De regalo tenemos dos entradas para Eterna Inocencia que va a tocar en el Centenario de Quilmes, ¿sí? Así que bueno, llamanos si te gusta Eterna Inocencia. Podés tener dos entradas para ir a verlo este 5 de marzo en el Centenario de Quilmes. Ahí va. Y vamos a tener la nota. Tenemos Rocola. Sí, íbamos a tener la nota, pero no sé qué pasó. No te llamaron, no confirmaron nada. A ver, estamos capaz a que a mí todavía me llegó un mensaje. Así que llámanos al 11, perdón, 64007047 y pedinos tu tema. Hoy va a ser una rocola. Tengo una historia que me contó un pajarito que no sé si la contó en la radio. Ahora te voy a... en el próximo bloque te la cuento. Que es algo que no enteré, estamos ahora, dormimos ahora juntos contar, nosotros. Como ahora siempre te voy a contar. ¿Oh? Ahora mirá te voy vos a contar. Siempre se entera uno. Del otro lado nos podés escuchar en la Play Store o App Store, ahí enganchás el logo negro que dice Vox 102.9, si no en www.fmradiovox.com o si no en la frecuencia modulada Vox 102.9, que a mí, yo soy de la vieja usanza de agarrar la radio y la fijarme. Vieja escuela, papá. Exacto, sí, pero bueno. Si no tenés la oportunidad, lo podés ver por la computadora, lo podés escuchar desde el celular y nos escuchás a nosotros, que es el mejor lunes que te puede pasar. Sí, ahí pasando el feriado, tranqui, tomando unos mates, con unas facturitas, unos bizcochitos. Qué suerte que tienes. Unas galletas marineras o una bueno cremona. O las tortillas que venden en la esquina, ¿viste? Esas son riquísimas. La tenés que agarrar calentita, pues. Yo cuando se enfrían es que son media complicadas. No es que me internan el lunes que viene, me internan mañana. Unos chipá, qué rico, unos chipá, pero bien hecho, ¿no? Esos que te venden en la calle. No, los chipá, a ver. Una rosquita no, toda seca. No, que no, horrible. Esos redonditos que vienen calentitos. Sí. Hay que saber probar el chipá. No cualquier panadería vende lindo. Sí. Hay que fijarse. Viste, igual los chipá creo que después de así como que se le pasa y está medio frío, queda medio la sopa paraguaya bien hecha. ¿Sí? Bien, así que llamanos de vuelta, vuelvo a repetir. 1164-007047. Participás por las entradas de Eterna Inocencia. Y si no querés participar, No importa. Mandanos un mensajito, claro, saludando pidiendo, a alguien. Y pidiendo tema. Sí, a sí, full. Sí. Bueno, un día como del 25 de febrero, no como hoy, sino el 25 de febrero, fallecía Papo. Ahí va. ¿Eh? Este señor que tuvo una vida como... Murió en un accidente motociclístico. Motociclístico. De motocicleta. De motocicleta. Creo que venía, estaba ebrio. Ebrio. Perdió el control de la moto, cayó y lo agarró de frente. Un auto. Un auto. Una vida, yo no me olvido más la nota que le hacía una periodista a Papo, un tipo bruto, ¿no? Un tipo medio medio raro, medio rústico. Ahí está, esa es la palabra, rústico. Cuando la periodista, no sé si viste esa nota, después la vamos a buscar. Cuando la periodista le dice, ¿vos te acordás que me quisiste tocar? En un recital. Sí, me acuerdo. Bueno, pero vamos a recordarlo bien, a Papo, tampoco. No, pero... Vamos a recordar las cosas y lo de, buenas. Ah, no, lo de DJ Dero, eso estaría bueno para lo de pasarlo. DJ Dero, sí. Y sí, y si no... Cuando tocó en el Madison. Che, y si no, eso cuando se fue de la nota y el tipo le dijo, ay, ¿por qué me dejás? Ah. Ese la tenemos que pasar. Sí. Vamos a ir con un tema que para mí está re bueno. Mirá que yo no soy muy amante de Papo. Me gusta sucio y desprolijo. A mí sí me gusta Papo. ¿Sí? Sí. Papo. Sucio y desprolijo, no, me gusta. Cuando estaba limpito. Bueno, vamos a escuchar Papo. Y sí, estuvo en el Madison Square Garden con B.B. King. Escuchá. Escuchá, vamos. Blues vamos local, dale. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Ya. Mancherona. Contá la anécdota, a ver si después el señor Ariel me llama. Contó un pajarito, sí, que acá en el barrio estaban los Pimpinela. ¿Sí? Sí. ¿Cerca sí, de acá? Sí, sí, sí, cuando era chiquito. ¿Cuándo era chiquito? ¿Quién eran los Pimpinela? Ariel y la hermana. Mirá vos. ¿Y el padre le ponía el tema y Ariel y Silvia hacían los Pimpinela? ¿Qué me contás? Mirá vos. Escucha. Así que cante ahora del otro lado. Ariel Ariel hacía de Lucía. Ahora nos va a estar escuchando, ¿no? Ariel Joaquín y la Silvia. Ella. ¿Cómo Lucía. Es que Lucía Galán. Ahí va. Mira, Lucía tiene. Lucía. Silvia, Silvia le gusta. Tiene como la vocecita, sí, así. De... ¿Quién es? Escucha, escucha. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde, por qué. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso. Lo que no me dijo qué edad tenían, a ver si Ariel nos puede confirmar. Ahora le ponía, viste, la madre, no el padre. Cuando el padre le y seguramente le ponía chico, la, los dos. Temas. Muy buena, viste estas cosas. Yo lo hacía con mi prima. No sé cuál de las ¿Habrá alguna grabación, algún cassette? ¿De ellos dos? Sí, no, de los mío, Pimpinela, sí. No, y mío sí hay un cassette. ¿Sí? Cantando. Ay. Cuando lo ponías era chiquita, al revés y era. Era demoníaco. Tenía mensajes ocultos. Sí, mensajes ocultos. Diablo, 6666. Norberto, Norberto Aníbal Napolitano, nacido el 10 de marzo Aníbal, de 1990. Aníbal, el Aníbal. Aníbal Smith. Popularmente conocido como Papo, fue un músico, guitarrista, cantante, compositor y argentino de rock. Fue y es una de las figuras más influyentes de la música argentina. Y uno de los precursores del rock, ¿no? Esta cosa de... Escuchá. Amanecer. Esto para bailar. El 25 de febrero del 2005, como hablamos recién, fallece en la ciudad de Luján. Fue conocido porque estuvo en las mejores bandas de la Argentina, muy conocidas como Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, Carlos Bizzo, bueno, Papo y... Riff, ¿no? Riff, La Pesada del Rock and Roll, Papo's Blues. Estuvo en una parte, bueno, Heavy Metal Riff en el año 1980. Y en Estados Unidos, él estuvo en Estados Unidos viviendo una banda que llamaba The Window Makers. Mira. Sí, haciendo. Por eso también conoció la a B.B. King. Ventana Maker, nada. Él tocó en el Madison con B.B. King y B.B. King lo apodó The Jesus Man. El hombre. Jesus Man. Cheeseman, no sé si es tipo queso. Vino tinto. Ah. Consiste en un queso argentino y un vino tinto, ¿viste? Como que le da al chupi chupi. Y la tiene pinta de que tomaba vino, sí, ¿no? Sí, sí. Pinta, sí. ¿No? Por eso después sí, le pasó ¿por qué eso. Murió? Ay, Dios mío. Lo que no aparece mucho el hijo, ¿no? El hijo no está sé. Preso. Oh. Tomá pa' vos. Me dejaste estuvo, con la boca abierta. Estuvo problemas con una mujer que estaba de novio, la golpeó y ahora está... Bueno. Sí. Preso. Se lo merece. Y él también tenía una banda, pero viste cuando vos decís, ya no es muy lo parecido mismo. Era. La voz. Sí. La voz era re parecida. Bien, 54 años tenía cuando falleció. Sí, ah, muy joven. Pensé que era mucho más grande. Tenía pinta que era grande, era medio viejón, viste, ya era medio viejo. Buscate un empleo honesto. Buscate un empleo honesto a DJ Dero, que DJ Dero igual un señor, Sí, ni se calentó, ni se inmutó, DJ. Ahora lo va a buscar el señor. A mí me llega a decir, bueno, está bien igual. El temperamento lo que de pasa Jay Dero, que no, también que no lo que pasa que también por ahí Papo se paraba ahí lo cacheteaba, andás a ver. No, y podría ser también por eso, sí, pero se quedó en el molde porque se ve que era lo a conocía. Ver a ver mirá, Telefe. A ver, qué malo, Nicolás, respeto. Bla, bla, bla. Estaba en pedo ya. Nah, para mí tiene razón Papa acá. Claro. No, ponés discos. Bueno, pero es diferente. No quería nadie. Hablemos de otra Hablemos cosa. Hablemos de otra cosa. No. Bien, a ver, de distintas perspectivas. Le cerró la boca ahí, ¿eh? Le cerró la boca. A ver, yo tengo muchos amigos DJs y los banco a full, pero digo, a ver... Está bien. Para mí la aplicación que diría a DJ Dero es cómo llevarlo como un instrumento más. No es que el DJ hace música o toca. Sí, hay se lleva como un instrumento más para poner algo que suene de fondo, alguna como cortina dijo él, que ya está grabado. Bien, igual YouTube es una banda de rock. Es una banda no de rock. Que hace música electrónica, que él hace sus temas. Estás pasando una música que hizo otra. Claro, en el caso de DJ Dero sí hacía sus temas. Bueno, sí, si hacía alguno sí, pero el DJ es otra cosa. El DJ no es un músico, o sea, es músico, pasa música. Bien, es medio controversial igual, ¿viste? Es como dijo él, ahora hay muchas bandas que en ese momento llevaban DJs en sus giras. Madonna vino con Paul Oakenfold, ¿sí? Pero solamente lo trajo para que abra el show y nada más, no es que estaba en su... puso un tema y chao. Los temas. Pero bueno, Papo igual era medio, viste, no quería ni a los Rolling Stones, claro, no quería YouTube es una banda de la hostia que era rock, rock inglés, sí, está bien. Al igual que Rolling Stone. A ver, Ariel Amaral, si en algún momento nos está escuchando, si en algún momento está comiendo, nos está tirado echado. Joaquín Galán acá llamando. Espero que traiga empanada frisada de allá, empanada tucumana. Ay, Dios. ¿No? Ah, bueno, sí, después cuando pase voy a poder comer. Sí, cómo no. 1164-007-047. Lo no recomendable, no se los recomiendo una resonancia magnética. Oiga, casi me muera dentro del tubo ese de resonancia magnética. Me agarró, me quedé media turuleca, ¿eh? Como que me quedó la cabeza media. ¿Entró la cabeza en el tubo? Sí, entró la cabeza en el tubo. Qué malo que sos, qué malo. Te llevaron una especial. Me llevaron una especial. Y vos, entonces, vos no entrás directamente con la cabeza que tenés. Lo que pasa es que la gente no te ve. Tenés un globo. Había un audio de un muchacho que lo mandaron, que era gordo, y lo mandaron a hacer al zoológico, a hacerse el estudio. ¿En serio? Sí, no, sí, sí. Pero era cuánto pesaba, sí, pobre. Y como chico. Un ternero, yo qué sé, lo mandaron a donde. ¡Pobre! Él también, claro, se reía. Se lo tomó gracia. Y sí, bueno, menos mal. Y si no entras en uno normal, te tienen que hacer a donde entras, ¿qué querés? No queda otra. Porque en realidad la resonancia magnética... Yo te digo, magnética, si seguía comiendo me iban a mandar ahí, ¿eh? Te iban a andar con el elefante de la plata ahí. Yo tengo un amigo que era tan gordo, que lo mandaron a cremar y lo tuvieron pasado dos veces porque había quedado crudo. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo que sos! Bueno, llamanos entonces al 1164-007-047 y... nos puedes mandar un tema para la rocola. Sí, no, me mandan a hacer un estudio de tomógrafo. Sí. Ah. Bueno, fui al Gutiérrez, no sí. Había. Pues mi peso no hay. Ajá. Me fui al San Juan de Dios, me fui al Romero y nada. Dice, andate a 45, 8 y 9, que ahí hay un lugar donde lo puede hacer. Bueno, fui 26 lucas valía. Ni en pedo. Me iba ahí, me fue un flaco y me dice, amigo, me dice que, ¿por qué no te va a la municipalidad? Sí. Va. Pedí un certificado de pobreza y te lo hacen gratis. Y bueno, y me fui a la municipalidad. ¿Viste? Ajá. Me dijo nombre, apellido, tata, se fijaron si no tenía propiedad de nombre mío, ¿viste? Para hacer, me hacen certificado por eso y me dice, anda a acción social, me dijo. Y me fui a acción social arriba, segundo piso, presenté los papeles, sí, está autorizado, me dice tata, me da el papel y decía, Municipalidad de La Plata, 8 de octubre, autorizo por este medio al señor Javier Hernando Martínez a realizarse el estudio del tomógrafo en un zoológico en la ciudad de La Plata. ¡Hijo de puta! Y lo miro y le digo, flaco, me estás jodiendo, boludo, le digo. Y dice, no, boludo, pero en el zoológico yo soy un animal, y le digo. No, me dice, pero ahí va, me dice, está todo inscrito, todo. Y dice, ¿qué hago? ¿Voy a sacar una entrada y entro? Le digo, ¿cómo mierda hago? Le digo. Andá con este papel. Bueno, me fui. Entré, le expliqué, mi hijo no quería bajar porque le daba vergüenza, boludo. Llegué y me voy, ahí bueno, estaba todo lo... Ahí atendían los animales, estaba todo limpito, bárbaro. Había un enfermero ahí, le digo, bueno, vengo por esto, sí, pase. Agarró el papel, lo miró así. no le llamo la atención así, que digo, se debe hacer acá. Bueno, miro así, y había una camilla con algo tapado. Miro así, y digo, ¿qué hay ahí? Me dice, un gorila, me dice. ¿Qué le pasó? Le digo. Dice, y por lo que veo, esta pella va a ser el mismo estudio que vos. Ah, mirá vos, le digo, ¿por qué está durmiendo? Le digo, y porque no sabe qué tiene que hacer, que está otro. Ah, no. Es buenísimo, ¿eh? No lo había escuchado. Qué lindo, boludo. El hombre, menos mal que se reía. No. Sí, la verdad los que amigos, sí. Amigos, me encanta la risa de los amigos. Pero escúchame, no, es la verdad es que sí, porque vos no vas a decir de que si una persona ya que tiene un peso, de, por ejemplo, de 300 kilos, que no puede ir un tomógrafo, es porque realmente no está preparado, ¿eh? Se ve que debe haber, pero dijo, le cobraba no sé cuánta guita, 26 lucas en ese momento. Y ahora debe estar más. Y ahora está 100, no sé. Yo me salvé porque... Yo voy, tengo... también, si hay que pagar eso, voy al zoológico, a mi lado. Olvídate. Voy ahí donde hacen las ballenas, no sé, a cualquier lado. Bueno, el asunto es que tuve una mala... No una mala experiencia... Mala experiencia en sentido de que nunca la había hecho... Entonces tenía nervios de lo que era. Qué raro. No, no sé por qué. Qué raro, bueno, no, pero... A ver, decía, bueno, si total yo hago, no tengo problema en sacarme sangre, si tengo que me sacan, voy al dentista, o sea, no tengo drama. Casi te desmayás dentro del coso. No, es como que me sentía... No soy claustrofóbica, pero te sentís como muy... te sentís como si fueras en una nave espacial. Te habían puesto auriculares, me dijiste. Sí, me había puesto ¿con auriculares. ¿Con música básico? No. ¿Nada? Sin nada. Mirá vos. Porque ellos te van diciendo... Que, sí, te van son fotos que le van sacando, la parte donde el médico te manda, ¿sí? A hacer... y te, sí, así como dijo el señor operador, hace... Y como te hace el exorcista, parecía el exorcista. Nada más que el del exorcista daba vuelta. Claro, daba vuelta, el mío no. El mío era. Y encima me decía: inspirá y exhalá y inhalá y exhalá. Pero me quería hacer tener el aire y yo tenía el barbijo. Le digo: no me puedo sacar el barbijo. Porque no, en serio, que no me daban. Y no, es que estoy mal de los pulmones. Porque sí. Me hice una radiografía de tórax que me salió re bien. Pero no sé si estaba nerviosa. Sí, seguramente. ¿Viste? Y me dieron un líquido, no sé qué era el líquido. Asqueroso. Bueno, no se hagan ninguna resonancia magnética. Bueno, próximamente llevamos al zoológico de la plata. Al zoológico de la plata al lado del monito, no hay problema. Un gorila. Dios mío. 1164-007-047. Como este tema era medio lento, traté de buscar un remix, ¿sí? Porque esta efeméride desde el día de hoy, sí. Hoy... Adele saca su tercer álbum de estudio, de estudio, esta gran artista, y es uno de los que estuvo en número uno mucho tiempo. El álbum es el 25, se llama 25, ¿sí? Sale a la venta el 20 de noviembre del 2015, pero un día como hoy se pronuncia en lo más alto de la cima de todos los charts de todo el mundo, ¿sí? Sí. Con este tema que se llama Hello, pero... Yo digo, si elegía era muy, viste, muy sí, lento. Para dormir, sí. Entonces busqué un remix. Vamos. Vamos a ir con Adele. Hello. Hello, dale. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, I ain't done much pain. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million. I'm not afraid to die.

Bueno, Ariel, hacete cargo, no, ni un mensaje mando. 19:40 de la noche ya, está cayendo la nochecita. Escuchá la radio, tranquilo. Mandás un mensajito. Te ganás las entradas. 1164-007047. Perfecto, lo que acabamos de escuchar. Es el temita. Claro. La señora Adele con el tercer álbum que el día de hoy estuvo en los primeros charts de todo el mundo. Estaba comiendo una galletita de esa de cereal, ¿no? Sí. ¿Viste cuando comes un alfajor cartón de maicena? Pero no los chiquititos, los grandotes, que no, que si no tenés agua no lo bajás con nada y te queda la boca seca. Horrible. ¿Viste como la película de esa Irene Yo y mi otro yo? Sí, cuando Jim Carrey toma la pastilla. La medicación que le queda para adentro. ¿Viste esa gente que se hace como que se le seca la en la comisura? Y además la comisura de la boca se le forma el blanquito ese. Pero hay que estar... No, menos mal que usamos barbijo ahora, ¿no? Porque si no... Y a mí ese tipo de cosas, o cuando, no sé, tiene algo así en la... Y que no lo conozco, tiene algo acá en la nariz o... veo. Yo que... no soporto ver a alguien con los pelos del naso largo. ¿Sí? No soporto. No sé, lo estás viendo así, ves que le que salen los pelos de la nariz para afuera. Había uno, yo estaba pintando allá en Gutiérrez, sí. El encargado de la quinta, sí. Parecía que se le estaba metiendo una cucaracha en la nariz, no, de tan no. largo que tenía los pelos. ¡Ay, Dios! Parecía un pincel que le salía de la nariz de cada lado. Era impresionante. Pero de última que sí. Los hombres grandes... Yo le dije, hacete una trenza, algo, la colita. Una cosa de loco los pelos que tenía en la nariz. No sé, ya está acostumbrado. No, la gente grande a veces a no se da cuenta. A mí me hace cosquilla cuando ya me sobresale. No se da cuenta la gente grande. Igual que los pelos de la oreja también. También, ¿no? Horrible. A mí me están creciendo y parece que tuvieras 80 años de los pelos que tengo en la oreja. Horrible. Y blanco. Son medio rubiecitos. Claro, ¿no? Pero igual, si vos te ven de cerca, te ves como un racimo. Un racimo de pelo. Parecía un... No, horrible, horrible. Bien, preestreno exclusivo en Hoyt Cinemark de Batman. Sí. Sí, la preventa la hacen el 2 de marzo. ¿Hay muchas expectativas o más o menos? Yo creo que de esa sí. película. Yo creo que hay. ¿Vos? No, yo creo que hay una expectativa con respecto no, a lo que va. Y para mí la va nueva a ser. Batman. Para mí va a ser una de las mejores. ¿Sí? ¿Taquillera? Sí. No sé por qué le tengo tanta fe. Robert Pattinson. Porque te gusta Pattinson. No. Para. Vamos a ser sinceros. Crepúsculo era una cosa juvenil. Ha hecho otras películas, pero no con mucho. O sea, no mostró su no tuvo mucha parte, trascendencia. Sí, su parte no. actoral. Me parece que con Batman. Y el Crepúsculo no era bueno actuando. No, era pero malísimo, por eso te digo. Es malísimo. Por eso te digo, yo creo que con esta película él se va a reivindicar. No sé. Yo cuando pienso. Porque Ben Affleck no fue bueno haciendo Batman, ¿no? No. Porque no cambiaba, no gesticulaba mucho. Y él tampoco. En el tráiler que vi. Yo lo veo como medio muy oscuro. Sufrido, muy sí, muy sufriente. Un Batman muy sufriente. Así que las preventas anticipadas tenemos entonces. Es verdad, siempre. Es verdad, siempre tiene razón, ese vampiro. Se quedó con algo. Venta anticipada sin promociones. El día 2 de marzo ya empiezan a vender las entradas. Así que la podés comprar acá en Cinemark o si no directamente la por semana que online. Viene, entonces, ¿Esta semana? 10 de marzo, ¿no dijiste? 2. Ah, 2. ¿Sí? Ah, perdón. Esta semana ya se estrena. Bueno, todavía está Spider-Man. Todavía sí, mira. Sin camino a casa, sí, está. Bueno, todavía no hay mucho. Hay una película llamada la de estos pibes, BTS. Está. Permission to Dance. Todas. Y todavía y siguen vendiendo entradas anticipadas. Full con eso. Después tenemos una que se llama Sword Art Online, que seguramente es un anime. Está mucho el anime. A mí me. Me están diciendo una conocida, una amiga que está yendo a las Pirámides Stadium. Yo quería ir a verla esa, pero no me animé. Ay, qué tarado. Que están haciendo muchos concursos de cosplay. Que son acá, esos en chicos. Bandera Club 21. Exacto. Hacen bandas, tributos. Hoy estaba el tributo a Nirvana, ¿sí? Estaba a 300 pesos y después 600 en la puerta si no es que no comprabas la anticipada. ¿Todo banda hecha por banda de chicos tenés, o de gente grande? De gente grande, ¿sí? Sí. Mirá. Después tenés bandas de coreanas de acá en la Argentina, que está bueno para ir a ver, ¿no? Esa cosa. A mí me gusta ir a ver esas cosas. Así que todos los fines de semana tienen diferentes... Algo distinto. Todos distintos y siempre dan una película. El fin de semana dieron la de BTS, la dieron el domingo. O sea que estaba, esa sí cobraban y la podías ver, la que están dando en el cine la estaban dando ahí, ¿sí? Y después el día anterior tenías Spider-Man 3, esa la de la vieja, pero sí, tenías para ver si vos querías ir a verla, ¿sí? Bien, y después tenés siempre desfiles de cosplay. Los chicos van todos, estaba muy... No, y además juegan a los jueguitos. Eso, ¿eh? Te dan un pase para un jueguito, o sea, para que se pone exactamente, después te cobran de consola o de PC, de todo. Es increíble, porque yo estaba mirando recién lo lleno que está. Sano, está bueno. Sí, porque los chicos van, no tienen un lugar donde ir estos chicos que también para que se relacionen, ¿no? Exacto. Que no estén encerraditos en la casa, así como unas momias. Y además obviamente el tema de que muchos van a comer por sus padres. ¿Sí? O sea que es algo familiar, no hay nada raro. Entonces, para mí es una buena opción para el que le gustan los animes. ¿Sí? Los animes son un poco raros, pero tienen una historia bastante... No solamente Dragon Ball, sino estamos viendo que los animes, el que no sabe, tienen historias muy buenas. ¿Sí? Los coreanos están a full, los chinos, todos esos están a full con el tema del anime. ¿Sí? Así que bueno... ¿qué más? Acercarse ahí a... Sí, a Pirámide y entran gratis. Lo da más cuando hay así eventos como el de hoy. ¿Yo puedo ir con un disfrazado? Sí, vos podés ir, nadie te va a decir nada. ¿Por qué te van a decir algo? Sí, eso está permitido. ¿Cuál podría ser? Y no sé, tenés que fijarte alguno de anime. El de pie grande. Claro, no, ¿sabés qué es más anime? Yo le pregunté, Marvel, hay Marvel ahí en... Todo anime. No hay, pero es todo anime. Todos dibujos anime que están buenos conocerlos también, ¿eh? Así que, bueno, y después le creo que le dan un premio a los chicos, o le dan un pase. Está bueno, sí, eso, para que, exacto. Y disfraz. hay un Goku de acá de la Argentina que es uno de los que salió en Guido Casca. ¿El de Guido Casca, el musculoso? Ese es el que más se conoce como el mejor Goku, el disfrazado, el mejor. Sí. Estuvo acá. Mira. Están todas las cosplay porque ahora se están empezando a hacer. ¿Te acordás cómo hicieron ese día que nosotros fuimos a ver a Satei? Sí. Nada más que era más Marvel y todas esas cosas. Bueno, están haciendo un circuito en toda la provincia de Buenos Aires con este tipo de ferias. Está, ¿sí? Bueno, a mí me gusta, así que en cualquier momento voy ahí a ver a los chicos porque a mí me gustan entre todos los chicos. ¿Sí? Mirando las cosas de los cosplay me encanta. Así que bueno, el que quiere entra a Pirámide Stadium, ¿sí? Y. Va a ver a los cosplay. ¿De ¿sí? Dragon Ball era de anime? Claro, no. Dragon Ball fue anime. Hay uno que es gordito, pelado, ¿no? Ese, de ese puedo ir. Ese puede decir. Me pinto de rosa. Majin Buu. El Majin Buu es rosa, ese. ¿No? Es rosa. Está. El rosa con pañales. Tiene como pañales. Bueno, pañales me quedaron de mi papá. Pongo los pañales de adultos que eran de mi viejo y listo, ya está. Te van a amar porque ellos, Majin Buu, nadie, no hay ningún Majin Buu. Tenés que pintarte y tiene la M de Majin Buu. Mira, el Marcelo, ¿sí? Majin Buu. Justo la M. Marcebú. Belcebú. No, Dios no. Mío. Vamos a tener. Vamos a hablar del paranormal. ¿Sí? Me han tirado. ¿Conseguiste me algo? Han tirado unas datas el fin de semana. Muy evidentes. Escuchá, poné música. Parezco Guido Caca. Poneme la repe. Ahí está. Conseguí una vidente natural. Sí. Y la vidente natural le ha pegado a todo lo de pasado en mi vida. Te dijo cositas. Me dijo un montón de cosas que son verdad. No, esto no es un chiste. Cosas lo que estoy de gente. De gente conocida. Que no conocía, pero que vos sí, y la pegó. Sí, ella no conocía a la gente. Yo. No conoce. No. Fílmame esto, Néstor. Sí, eso. Me vos mostró, le diste el nombre y te dijo. Primero me preguntó a mí. ¿Cómo el era nombre. Esa gente? No, primero me preguntó a mí el nombre para. O sea, me lo pasó la señorita Gaby Santelli que le hizo la limpieza en la casa con los de Lala y demás. Ah, mirá. Bueno, a ella se le hizo una cosa. Vos le dijiste el nombre, porque vos en las redes sociales figurás como Estrellita Bowie. Gise Bowie. Bueno, a vos ella... no te puede buscar en Facebook, no, ni ver nada, amigos, ni nada, ver nada. Ella, nosotros habíamos tenido una conversación en la pandemia del 2021... Hace un montón. Hace un montón porque la señora, viste, tenía miedo, qué sé yo. Esta señora le hizo una limpieza a Gaby y a Gaby. La hermana. Sí, a Gaby. En la casa. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Unas bastante. Ella va a hacer limpiezas en casas. Que nos tiene para contar un montón de cosas. Bueno, me manda un mensaje el lunes pasado. Me dice, ay, Gisela, ¿cómo estás? Soy Antonia. Sí. Qué sé yo. Yo me quedé, digo, después de tanto tiempo, ¿no? Dije sin yo, nada. ¿Qué onda? ¿No? Bueno, entonces me dijo, bueno, decime tu nombre y tu apellido. Yo digo, bueno, le dije, no, de escrito. Me dice, decime tu nombre. Y me empezó a decir cosas. Sí. Que ella no conocía. Escrito. No, porque yo le mandaba de audio. Ah. Y me dice, no, mándamelo por escrito. Mirá, me dijo. Que yo, claro. Por eso te digo, se lo mandé por escrito y me un empezó a decir. Un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Ahí está. Sí. Porque todo por WhatsApp fue. No pudimos hablar por teléfono. Todo por mensaje de audio. Está bien. Bueno. Y bueno, y empecé a preguntar y me salieron un montón de cosas. Está que bien. No puedo contar al aire. No, esas cosas son privadas. No son privadas. Hay cosas que son, hay cosas que son fuertes. Para vos, sí. Mira, escuchá, es Jason. Tu mamá te dijo, yo ya sabía. Yo ya sabía. La pero, clásica frase de Raquel. Y me ha dicho cosas como, a ver, no nos conocemos. Eso fue el tema, que no, claro, no hay un conocimiento. No. Nada. Ella ahora está en San Juan porque lo tuvo que ir a limpiar una casa que es con espíritus. O sea, que ella va después a contarnos. Me dijo que va a mandar foto cómo estaba la casa para que nosotros veamos bien cómo es su trabajo. ¿Sí? E igual después creo que vamos a hablar de vuelta. Para acordar bien cómo van a hacer las cosas, porque no pudimos hablar bien de eso. Perfecto. Pero Antonia va a estar, ella es de Lomas de Zamora. Vamos a ver si la podemos sacar al aire, porque ella le queda medio lejos para venir para acá. No. Acá viene y mira, empieza a mirar. Está dice, si se puede ir a buscarla, yo la veo. Ah, bueno, entonces no tengo problema. Ay, no, mirá, acá el operador no quiere del otro lado. Ay, qué horrible. Dios mío. A ver si te deja. Viene con algo y te lo tira acá adentro y te Dios deja un espíritu mío. Acá dentro no, de la radio. No, no. ¡Otro gato! La garrotera. Los espíritus chocarreros. ¿Cómo es? Chacarreros. De... Los espíritus chacarreros. Bueno, chacarero. Así que vamos a tenerla del otro lado contando las historias. Seguramente va a ser... Debe tener un montón, miles. Me dijo. Así que no va a ser solamente un paranormal, va a ser varios paranormales, porque no va a alcanzar. Porque seguramente la gente le gusta estos temas. Siempre tenemos mucha bueno, gente que... Bueno, vemos ya si podemos para la semana que viene, que estaría y todo. No, yo la semana que viene no estoy. Ah, vos no estás, bueno. Y ella va a querer que esté yo, no que estén ustedes. Bueno, para la otra, entonces. Si estás viva... ¡Ay, Dios, Marcelo! yo le dije más o menos para el 20, más o menos porque es cuando ella también puede, ¿sí? Ella me dijo que había que hacer algunas cosas también, entonces por eso. Pero después les voy a contar más. ¡Ay, gente! Que uno no conoce que no sorpresa la te da la vida te da sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, pueden pedir un tema al 11-64-00-7047. Vamos con el último tema del efeméride. A ver. Escuchá. ¿Qué puso Gisela de efeméride? Este tema lo canta la banda que supuestamente Papo dijo que no era una banda de rock. Sí. Pero sacó en el año, perdón, 1983, un disco que se llama War, Guerra, justo con esto, ¿no? Y este tema se llama Sun Bloody Sunday, dale. Thank you.

de Facebook, WhatsApp, lo que sea. ¿Y por qué? Por ahí, no sé, te enojaste con alguien. Sí. O se enojaron con vos, no te hablaron sí. más. Algo groso estamos hablando. Estamos hablando, no sé, de te cosas. Te peleaste con alguien. Que te dijiste de todo. Me recagó. Sí. Sí. ¿Está bien bloquearlo de WhatsApp, de Facebook? Instagram, que lo tenías. Yo, por ejemplo, me peleé con un amigo, Juan. Ah. Y dije, bueno, a este muchacho no quiero ver más. No claro. quiero ver más, no quiero saber más nada. Lo bloqueé WhatsApp, lo saqué. Entonces, al no verlo cómo, más, no me acuerdo más para, de él. ¿Y por qué no querés acordarte de él? ¿Y por qué porque, no? ¿Cuál porque es por el lo tema? Que me hizo, me dolió. Entonces, ¿y lo hablaste vos? No, sí, me pidió disculpa, todo bien. Pero es como está. Que después ya no es lo mismo. No, ya no es lo mismo, entonces como ya no, no es quiero lo que tener era. Una relación ni nada. Y bueno, lo bloqueo y ya está. Es como que a mí ya me parece lo saqué de la Matrix. De la Matrix. Yo la verdad es que lo que estoy haciendo ahora es restringir. No digo que esté bien, por eso pregunto, ¿está bien? Para mí no, para mí está mal. Yo lo que hago es restringir ¿Vos la... ¿Vos no la harías? No lo estoy haciendo. Está bien, pero está por ahí para que no vea tus cosas, pero ¿para qué lo tenés si no...? Para hacerla a propósito. Lo tenés en WhatsApp, ¿para qué lo tenés en WhatsApp si no te hablas más? Y por las dudas, capaz que se muere alguien y me avisan, qué sé yo. Te llaman y listo. No sé. En realidad no me interesan las redes sociales, pero sí, me doy cuenta que son muy importantes del otro lado porque escuchan la radio y después hacen cosas que son de chiquito de 15 años. Bueno. Pero bueno... yo lo que hago es restringir publicaciones. Bueno, que nos digan, que nos pidan un tema y que nos digan, a ver, si está bien bloquear o no bloquear. No, a mí cada uno puede tener su punto de vista. Si para vos bueno, es la por mejor eso estoy forma, diciendo, que nos manden un mensaje y que nos digan. ¿A qué número de teléfono? 11-64-00-7047. Nos pedís tu tema, dale, llamá. Porque o tenés la que nos llamen entrada. Ariel y Silvia y nos canten un tema de los Pimpinela claro. en vivo. Silvia para mí, no sé, nos escucha cuando está el hermano y después cuando estamos nosotros no nos escucha. Bueno, si no Ariel que nos cante uno. Pero este Ariel Pimpinela, que nos o... llama, 2006 y nos está llamando. ¿Cómo era cantar el otro día? De Huff. Ah, está, ¿no tenés todavía? Ay, Dios. Bueno, vamos a empezar con la rocola, que la rocola de hoy yo elegí casi todos los temas. Después sí, van a casi quedar... no, todos. No, no, quedan 7 temas que van a ser los tuyos después de los míos, obviamente. Ah. Mirá vos. Empezamos un poco con un rock inglés y un poco de rock americano también. Y después tenemos bien para arriba unos remix que están re buenos para bailar. Y con el primer tema que vamos a empezar, para mí, los Beatles son la gran banda inglesa de todos los tiempos. Yo soy de escuchar mucho el tema de la... de la composición de la música y también cómo ellos hablan inglés. Se les entiende la pronunciación sí. de ellos, igual que la de los inglés británico. Me encanta el inglés británico. Británico. Me gusta, más que el de Estados Unidos. Son más cerrados. Presten atención cuando escuchan una canción. En serio digo esto. De un grupo de americano con un grupo de Inglaterra. ¿Sí? ¿Quién pronuncia mejor? Para mí, los ingleses. Los ingleses tienen un... se les entiende cuando cantan y demás. Porque a mí me gusta el inglés. Sí, eso es una como algo muy un ensueño muy que está lejano porque ahora no tengo tiempo, pero en algún momento agarraré. Ya vas a tener. Sí, voy a tener tiempo. Bien, vamos a ir entonces con The Beatles y la canción es Eleanor Rigby. Dale. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby. El 12 de agosto de 2016 hicieron la celebración de este tema que cumplió 50 años. Y habla de una mujer, ¿sí?, que murió en una iglesia, ¿sí?, que no la tenían en cuenta, ¿sí? El disco donde sacaron este tema se llama Revolver, ¿sí? Es como que lo volvieron a sacar. En realidad salió en The Yellow Submarine, en ese disco, pero lo volvieron a sacar en otro disco llamado Revolver. Para mí es uno de los... a mí siempre me gustan los temas de las bandas, grandes bandas, otros temas, no estos temas, viste, conocidos. No te gustan los Clash, te gustan los que no son, sí, el lado B, sí. La canción fue escrita por Paul McCartney, sí. Y está hecha con un doble cuarteto de cuerdas orquesta, este tema, ¿eh? Esta letra, así como estaba diciendo yo, es sobre la soledad de esta mujer que muere en soledad y que nadie le da importancia. Y bueno, ¿qué puedo decir? Fue una de las mejores canciones en el puesto número 137 de las 500 mejores canciones de la historia. ¿Sí? Mira, yo tengo una colección de los Beatles. Sí, está re buena. Sí. Yo te digo que no la vendas. No se toca esa. No, colección es de CD, todos cerrados, inmaculados. Son hermosos. Sin abrir están. No, lo ves y es como que te agarra, como que no todos lo puedes. Todos los discos en sí. CD están muy buenos. Sí. CDs y DVDs también hay. Sí, que ahí vi Eleanor River, Rigby, digo, que está muy buena. Lo que acabamos de escuchar entonces es Eleanor Rigby, The Beatles. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con otra banda británica como Rolling Stones. A ver, tengo un mensaje. Ay, tenemos, digo. A ver. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Habla la vecina. Ah, bueno. ¿Todo saludos. Bien? Espectacular. Bueno, con respecto a lo que estaban preguntando recién sobre si bloqueás, si no bloqueás o qué pensás. Sí. A veces hay gente que no merece que esté en tu vida. Ahí está. Muy bien. Y que no se esté enterando de las cosas que vos estás haciendo. Porque por un lado o por otro igual están entrando y mirando tu Face, tu Instagram. Y la verdad que a mí no me interesa esa gente. Porque a veces a más personas y la tenés que bloquear. Porque hay cosas que están diciendo o están mostrando en las redes que a vos te hacen mal. Entonces, esa gente mejor bloquearla, es sacarla. En algún momento se podrá llegar a hablar, porque claro. Tampoco soy de las personas que se alejan y no explican o no hablan, sí. O no dice por qué. Pero sí, hay personas que las tenés que bloquear, estoy de acuerdo. Beso, los quiero. Nosotros sí, también. Claro, igualmente. Me gustó mucho la explicación, bien, se entendió. Yo creo que... Está bien lo que dijo de hablar con esa persona. Y cuando no te hablan, ¿cómo dejar haces? Las cosas en claro. Pará. Y si y todo decime, termina ahí, se bloquea. Decime, y chau, adiós. Escúchame, vos sos tan drástico en algunas veces con algunas actitudes. Muchas gracias por el mensaje. Gracias a nuestra vecina de la Vox. Sí, que nos quiere y nosotros también la queremos a ella por estar escuchando. No pidió un tema, qué lástima. Bueno, después que mande un temita que mande ahí, que le mande al mensajito al operador. Pidiendo un tema. Cuando no hay una, vos tenés una relación de años, ¿no? Con la persona. Y de un día para el otro te deja hablar. Y vos sí. Insistís. No, le preguntás y no te dicen, bueno, por algo es y bueno. ¿Y vos qué pensás? Y no, que siga su camino, ya está. Si vos no hiciste nada y no te hizo nada, no te puedes enojar ni nada. Cada uno su camino y listo. ¿Así como si nada? Y sí, para que no hay que insistir ni nada, ya está. Pero y entonces, yo digo, a veces soy un poco... A ver, un poco caída del catre, como se dice, ¿no? Esta cosa de tener buenos sentimientos, ¿no? Esta cosa de... Por ahí en un futuro te mandan un mensaje, te llaman, te dicen, nos juntamos a hablar. Pero de un día para el otro. Yo eso es lo que no entiendo. Vaya, seguramente está escuchando. Yo lo voy a hacer público a esto. Porque seguramente está escuchando. Acá falta alguien. Hace 2 o 3 programas, ¿sí? No Ariel. Es Ariel. Es la otra persona que estaba sentada al lado tuyo, que es Carlito. Yo le voy a hablar de acá, de la radio, para que lo escuche. Yo no estoy enojada con él, ¿sí? Yo lo hago público, porque así, de una forma o de la otra, tiene que quedar en claro esto. Sí. Vinimos de las vacaciones. ¿Sí? Esta es la historia para el que no nos escucha. No es una historia paranormal. No, es una historia para negral. Y de un día para el otro no me dejó de hablar. Y yo quisiera saber qué es lo que pasa. Sí, del otro lado. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vos ya le preguntaste y te dijo que no te hagas la novela? Ya está. Entonces yo digo, si estás escuchando del otro lado, Carlito, tenés tiempo de redimir. Chavo. Perdón. No, yo lo voy a dejar que corra. Si siguen... Yo no, creo que... No es que yo estoy insistiendo, sino que tal vez uno necesita una explicación de lo que le pasa a la gente del otro lado. ¿Sí? Ay, la chilindrina soy yo, sí. Soy la chilindrina, sufro igual que la chilindrina. Pero bueno, los sentimientos por vos, que seguramente estás escuchando del otro lado, son Carlitos Páez, Meneghel, Menelik. Yo lo quiero un montón, es como lo trato como mi familia, pero bueno, a veces las cosas nos llevan por distintos caminos, pero del otro lado, si estás escuchando, somos amigos, y bueno, si vos no querés hablar más, no nos hablamos más, no hay problema. Pero bueno, ya, yo dejé claro. 2 veces, sí. La tercera es la vencida. Sí, sí, esta es la última vez que hablo en serio de él. Bien, 1164-007-047, ahora sí. Por eso cuando vas a comprar al chino nunca hay que agarrar la tercera leche. ¿Por qué? Porque la tercera la vencida. Gracias. Muchas gracias. No hace falta que vengas, y mira si ya lo tenemos. Bueno, vamos con Vamos música. Con The Rolling Stones. Y después volvemos con más insomnio, dale. You made me.

Mi madre está del otro lado escuchando. Saludo para la bruja Raquel. Él me dijo panza de agua, dijo que me mande mensaje. ¿A quién le dijo? A mí me dijo panza de agua. Dijo, vecina panza de agua, que me mande un mensaje. Mira, mister, mister Magú. No le digas que después va a decir, oh, estás diciendo. Bien. Ya le compré el bastón. Ay, qué malo que el sos. El bastón blanco, punta verde. Sábado, pará, ¿cómo es lo que tienen baja visión? ¿Verde, punta blanca o blanco, punta verde? ¿Cómo es? Blanco, punta. Y todo blanco, bueno. No digas así porque después se va a romper. Le compramos el bastón y después, a medida que vaya perdiendo la visión, le cambiamos los colores. No, qué malo que son. Bueno, mami, un saludo grande que al final saludo lo puedo enganchar. Saludo para Raquel, gracias a Dios ya va a empezar a hacerse los tratamientos. Va a estar bien. Va a recuperar el ojo. Hola, soy Mari de Quilmes, nuestra vecina. Así que podemos, él ya está pidiendo un tema. Por favor, me gustaría escuchar un tema llamado La Luna Ida y Vuelta que canta Savage Garden. Mirá, Savage, nunca pusimos un tema no, de Savage. Así que ahora después lo vamos a pasar, después que demos todas noticias y esas cosas, ya lo pasamos. Y ella dijo, sí, bloquearía cuando había una razón de ser, lo bloqueo de drástica impulsiva, que en poco tiempo lo bloqueé a tres porque me parece que tuve mis razones y no estoy arrepentida. Está bien, perfecto. Perfecto, estoy Mari. Con ella, ¿eh? Ahí no, está. Por el ahora es cinco, un ratito, Mari. Vamos a pasar a Savage Garden. Garden. ¿Jardín Savage será? ¿La traducción al castellano? Sí, no sé. ¿Savage? Savage. ¿Viste cuando te dicen el corte Savage? ¿Te acuerdas de el corte salvaje? Ese tipo, una cosa debe así. Debe ser así, ¿no? Claro. ¿Jardín Salvaje Jardín será? Jardín Salvaje, sí. Savage. Como se usaba en los 90 acá, todo Savage. Así, vaporoso. Vaporoso, ay, qué feo, Dios. Ay, me llevé por delante con lo que pasó. Feo. ¿Qué pasó? No, porque me pongo a pensar en el pelo en ese momento. No había tanta planchita, tanta. Yo amo el pelo corto. No, Dios mío. Antes lo usaba largo, ahora lo uso corto. No, y por el trabajo no ya no va a tener más. No uso más pelo. Lo que acabamos de escuchar es Love Strong primero, que es El Amor es Fuerte de Rolling Stone, escrita temazo. Por Mick Jagger y Kate Richards. ¿Ese y tema es el del video que son gigantes? Gigante, exactamente. Muy bueno. Tinelli, muy bueno el video ese. Sí, sí. Primer sencillo de su álbum 1994, Voodoo Lounge, que vino acá a la Argentina, sí. Con ese tour. Así que. Sería bueno. Lindo ir a ver un show de los Stones, ¿eh? Y ahora con el tema de que murió el baterista, todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar con eso, porque es medio complicado poner a alguien que estuvo tantos años y que ellos estaban tan acostumbrados a estar con él, ¿no? Bueno. Con Charlie Watts. Creo que todo, siempre, lo que son instrumentistas se puede reemplazar. El tema son el tema con la voz, siempre. Sí. Y el tema de este de Love Strong es una canción que narra un encuentro entre el cantante y una persona sin nombre, que siente atracción inmediata de amor y lujuria, como es de esperarse de Mick Jagger, que tiene pinta de que es terrible, sí. Y el anhelo que la pareja se encuentre a pesar de los obstáculos. Viste que van pasando los obstáculos de la gente grande. Bueno, así es, esto es The Love Strong. ¿A dónde nos pueden llamar, Marce? ¿A qué? Al 11-64-00-7047. ¿Qué tienen que hacer hoy? Hoy nos piden un temita, el que guste. Y también si nos quieren responder, a ver qué piensan de bloquear gente en WhatsApp, Facebook o sí, Instagram. Sí. Bloquear o sí o dejar de seguir, a ver qué es lo que conviene hacer con cierta gente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy estuve escuchando, antes de pasar la información del tema de Yes, que los chicos de Ford se quedan... Estamos mirando acá, sí, perdón, ¿qué pasó? En el taller de Newell, y Pablo Pérez está totalmente loco. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Después se queja cuando le sacan amarillo. Es un jugador que el técnico se lo pone, pero debe estar siempre ahí con los cosos en la garganta para que no lo echen. ¿Qué hizo? Le empuja al jugador, está totalmente crazy, Macaya. ¿Está vivo Macaya Marte? Sí, ¿no? Sí, pero se no apareció. Bueno, gracias, ahora te pasamos el ya temita. Ya estamos buscando el temita. El temita. Hablando de los de Ford, los chicos de Ford, sí. Hoy escuché la cantidad de plata que les quedó, que no, ya tienen. Está, ya están. Campos. Ya están listos Campos, para Campos. Mirta Legrand, ¿no? ¿Cumplió años? ¿Puede ser? Mirta Legrand el 23 de febrero cumplió años. Sí. Supuestamente vuelve en América. Bueno, se va de Canal 13, se viene a América. Muchos programas se van a América. Ángel de Brito se va a América. Ahora empieza a las 10 de la noche con LAM. Y después, claro, porque Intratables creo que... Sí, ya cansaron, me está parece. Medio... Bueno. Y a las 12 está Florencia Peña, va a tener un programa. Tipo como el de Jay Mamón. Jay Mamón que no se sabe dónde va a ir. Desapareció del mapa. Jay Mamón que, como decís vos, es como que no quiso seguir que sea algo... Que no se queme el programa, exacto. Claro. Porque cuando por ahí... Un año o dos está bien. Después cuando ya se monótono se quema. ¿Te acordás Animales Sueltos? Gol de Newell's. Golazo de afuera del área. Sí. Hermoso gol, Segundo tiempo, 11 minutos del segundo tiempo. 1-0 le gana a Talleres. Lindo partido, ¿eh? Perfecto. Bien, lo que acabamos de escuchar, el tema de Yes, que es Only of a Lonely Heart, o Dueño de un Corazón Solitario. Es un sencillo de banda de rock Yes, lanzado en octubre de 1983. Y hoy también estaría en el Billboard Hot 100, también por eso en la rocola lo puse, ¿sí? Así que es una banda que todavía no está más en... ¿Qué pasó? No, estaba mirando a ver si está el tema de Savage. ¿Está Savage Garden? Sí, el Savage. 11-64-00-7047. Bueno, vamos con el temita de Mari. Para vos, Mari. Escuchá, dale. Smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you. Just saying, let her fly her to the moon and back. If you Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. No sentía dolor. No sentía el dolor. Savage Garden, lo que acabamos de escuchar, es uno de los dúos de música pop australiano. ¿Sí? 2-0 gana Newell's. Ese debe estar recontento. ¡Vamos, Newell! Ese debe estar feliz. Antes, cuando salió el primer video de ese muchacho, sí, estaba re flaquito, ahora está gordo. Está gordo, todo, está sí, muy gordo. Sí. Se hizo re famoso. Borracho igual que siempre, pero famoso. También a este Corazón Desea lo vi en un video, le pegaron un cachetazo a la ¿en nuca? ¿En serio? Casi le saca. Pobre, el... igual él para mí es como que le... Le patina un poquito la Sí, pero la no sé cinta. Qué estaba diciendo. Muchacho, vino uno de atrás que era más... peor que él, sí, bobo. Sí. Me dio bronca porque era un bobo el que claro, le pegó. Claro, chicos, no tiene, pobre. Me dio bronca, pues no parece malo. El Corazón Desea es re bueno. No tiene pinta de un pibe complicado, no, malo. Hay cada persona. A ver. Ah, pues te gusta el hombre. A mí no me interesa. Carlos, además, yo me tiño rosado porque a mí me gusta ir corta la bocha. Yo soy pibe piola y yo soy pibe. ¡No! Ese fue el ruido de ese cachetazo en la nuca que le puso. ¿Y te quería pegar? Un tarado, una bronca me dio, no sabe. Sí. A mí me cae bien Corazón de Seda. Sí. Estaba borracho el Corazón de Seda. El otro estaba borracho. Sí, el otro estaba, sí, se notaba que estaba. A mí me gusta que dice. ¡Aguantá! Ese me medio gusta. Loco también. Ese me parece que está medio pirucho. Pirucho, porque tipo tiene unas patillas postizas. Che, ese piensa que es Elvis. Y se pinta la ceja también, ¿no lo viste? Ay, no, es feo. ¿No viste? Tiene una cejita pintada y empieza. ¡Uy! ¡Aguantá! No te sale, a vos te encanta, vos lo ves. Siempre. Sí. Siempre lo tenés en encanta, TikTok. Me encanta cuando el dice TikTok así. es una adicción, escuchá, el TikTok. Escuchá. Ese es único. Claro, viste cuando alguien que se zarpa que dice, no hace exagerado, dice, aguanta, tanto te vas a hacer. Sí. Ay, Dios. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, Radio Box. Gente, ¿cómo les va? Camaju, mandando el audio. Qué grande. No voy a pedir tema para la rocola porque, como ustedes bien saben, yo nunca me acuerdo de los nombres de las canciones que puedo llegar a pedir. Así que, con las que están sonando ahora, los temas que están sonando ahora, estamos re bien. Así que no voy a pedir tema. Muy y respecto bien. A si hay que bloquear ahí o no está, a la gente. A ver. Y yo creo que algunas personas merecen ser bloqueadas. ¿Viste? Y otras no. Yo tengo gente bloqueada y tengo gente que me bloqueó. Y tengo gente que estamos mutuamente bloqueados. Ah, por ejemplo, mira, en Instagram, pero nos hablamos por WhatsApp. No nos seguimos en Facebook, en Instagram estamos bloqueados. Pero en WhatsApp está todo re bien. O sea, ¿por qué será? Capaz que tenemos algo que ocultar los dos, ¿no? Bueno, y después, sí, creo que hay en situaciones en las que uno tiene que bloquear, como les digo, y en otras no. Hay que dejar que vean que uno sigue con su vida. Pero creo que algunas veces sí es necesario bloquear, porque esa persona conoce mucho de uno y puede tirarte mucha mala onda. Que aunque uno no se ponga a pensar, ay, esta persona me está tirando mala onda, hay cosas que la mala onda llega. Entonces, por ahí es conveniente a algunas personas bloquearlas, a otras no, y dejar que miren que uno sigue con su vida. Muy bien. No sé, eso es lo que yo voy con ese pensamiento. Bueno, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Yo voy por la segunda opción. Grande Maju, bueno. Muchas gracias por el mensaje. Sí. Ahora le dedicamos un temita a ella. Así que bueno, viste, voy ganando 2-0. Mari y Maju están conmigo. Maju dice que está que tiene bloqueado gente. Yo ya no. Ya para mí es una estupidez eso. Bueno, eso es lo que opinás vos. Es una estupidez, vos. Nosotros pero no. ¿Yo sabes qué hago? No me ven las cosas. Y bueno, es lo mismo, ¿para qué te tenés? Carlito sí me ve las cosas, pero porque yo lo quiero que vea. Yo cuando vea que no pone nada, le dejo que no vea más. Listo. Bien, lo que acabamos de escuchar es Ajá, de Living Daylights. Este tema está bueno. Este tema es de Pink Floyd. Es increíble, me encanta. ¿Qué tema de Pink Floyd es, sabes vos? Conformatil Nams. Pero para mí no. Yo lo escuché. El de Pink Floyd es muy lento. Lento, muy lento. Lentito. Muy. No te das ni cuenta que es el mismo tema. No. Igual este está buenísimo. Yo creo que sí, Sister Sisters es bailable. Vos lo ponés en una. En una fiesta y estás. 20:46. Escuchá. Yo no. Este es exactamente este el mismo es tema. El mismo, pero yo no. El original, ¿eh? Sí. Hello. Ahí está. Is there anyone home? Come on. Ahí está. Luego para dormir. Pink Floyd y toda la música así, ¿no? Así. El lado oscuro de la luna, ese. Escuchá. Hello. le dieron permiso lo de Pink Floyd para hacerlo. Escucha. Escuché la historia una vez. Esto es increíble. Esto es verdad. Esto es real. Esto es real. Yo lo voy a sacar al aire. Vamos a ver si se imaginás. Le voy a mandar un mensaje para que me diga: ¿esto es real, Gisela? ¿Esto es real? Y yo lo voy a llamar al otro y me diga: aguanta. ¡Ay, Dios! ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar un grupo que te encanta, vos. ¿Creedence? Escuchá. Bueno, pero está bueno. Pero... Dale. B-52. Gustav. No, dale. Tac. It

lanzado en 1992 y es el único álbum de B52 que no aparece la vocalista Cindy Wilson, que es la chica de ojos grandes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir B52 a veces? ¿Significa? Ah, ¿sabes que no? No te voy a mentir. No te voy a mentir porque sería mentirte. Por eso. ¿Será por el Boeing B52? Puede ser del. Jamás te pude comprender. A ver, Joaquín, si estás del. Joaquín, ¿estás del otro lado? Sí, Marcelo, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué me conoces? Bueno, el nombre de la banda tengo razón yo. Es por el avión Boeing B52, que fue uno de los bombarderos usados en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero también se refiere al peine que usa Kate Pearson, que se llama B52. Viste que yo tenía un pelo re vaporoso pero mal. Canta muy bien, ¿eh? Están desde 1976, digo, esta banda, ¿eh? Hasta la actualidad, así que vienen así a full. ¿Sí? Justamente estoy pintando una peluquería. Una peluquería. Hablando de pelo. Pelo el club, por todos lados. El club. Hair Studio. Peluquería. A ver. Ay, Joaquín. A ver. Sí, sí, chicos. Sí, sí, sí. Hubo años en donde mi viejo era feriante, mi tío era feriante y era, ¿cómo es? El jefe del sindicato. Y en las reuniones que hacían municipales de feriantes, había actos y en los actos a mi hermana Silvia le encantaba cantar y éramos el dúo par de más que Pimpinela, nah. Donde ella todo le ponía toda la onda cantando. Y cuando le preguntaba quién es, yo decía, soy yo. ¡Vienes a buscar! Y yo decía, a ti. Y así, esa era mi onda. Qué bueno, mirá, qué terrible. Qué lástima, no cantaba más. ¿Quién es? ¿Lo volverían a hacer? Claro. Claro. No, pero escúchame, ¿no cantó otra vez lo de Huff? No tiene vergüenza para cantar. No. Habría que hacer el dúo acá, invitarlos. Y acá, no. Es que ahora. Invitarla a Silvia, por ahí. Claro, la invitas a Silvia la semana que viene, que no estoy yo, que habla mejor peor que yo. Y bueno, y que canten los dos, en vivo y en directo. Y que cante la de Huff también. ¿O no? Maravillosa. Bien, 1164-007047. Vamos con Maneskin para Martina. Sí. A ver, Maneskin. ¿Cuál es el que está top? Ese. Escuchá. Vamos con Maneskin para Martina, dale. My feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging you. And put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on embrace it? Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a pawn, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. Muy bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. 21:05, una hora exacta para que ya nos vayamos a dormir, se quería ir a dormir. 11-64-007-047, a ver, escuchamos el audio. Chicos, aunque no lo crean, llegué a cantar un ensayo en una banda de metal. Mirá, tranquilamente puede estar en un ensayo. Vienen a mí. Lo tenías, lo tenías. Vienen a mí. Bien, estamos escuchando esta banda que es tiene que aprovechar. Porque... Está formada por Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David y Tomás Raye. Bien Thanos, ¿eh? Luz de Luna significa Maneskin, ¿sí? Formada en 2016 en Roma, conformada, bueno, ya dije. Esta banda salió de las tipo, ¿viste? Esas bandas, esos programas tipo La Voz Argentina, una cosa así, que se llama X Factor, ¿sí? De Italia. Así que ganaron el premio y, bueno, están ahora presentes durante un montón de tiktokeros que lo usaron para... En una época estaban mucho con esta canción, ¿eh? Bien. Y esto también tiene que estar, el tiktoker. 11-64-007-047. Mira, escuchalo. La semana que viene va a estar cantando en vivo acá. Va a estar cantando acá. Bien, vamos entonces al próximo tema. Este tema es de una mujer que a mí me encanta, que empezó en la agrupación Moloco, ¿sí? Es cantante, compositora, productora, modelo, diseñadora y actriz, me salió, irlandesa. Y nació el 5 de julio de 1973, tiene 48 años, está viviendo en Irlanda. Y es la señora Roisin Mary Murphy. Roisin Murphy, vamos con este tema que me encanta, escuchá. Overpowered, dale. Your data, my data, the chromosomes match. Exact is in matter, a matter of fact. These amorous feelings are cognitive state. Need the love object to reciprocate. We think that I'm over you. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Un saludo gigante a mi compañera Feli, que está pasando los días en cama, ¿sí? Así que le mandamos un gran abrazo, que nos está escuchando. Y de paso me está diciendo: vos tenés que cuidarte, tranqui, son los primeros días de clase, quédate en tu casa y dejate que se vayan a los pibes estos. Dice: si totales son los primeros días y no enseñamos nada los primeros. Yo soy media obsesiva, te voy diciendo. Ya Leo ya sabe, mi compañero, que estoy ya pensando, como la semana que viene me operan, de mandarle cosas. Me van a odiar, pero bueno. Yo los primeros días no es que voy directamente a la... Voy, les doy tarea, me odian. Me odian. Sí. Jueves y viernes de esta semana les voy a ¿con dar... ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? No, entonces mi compañera me decía recién, son los primeros días. Por suerte lo estás haciendo ahora y no más adelante, que es un lío. Segundo álbum de la cantante y compositora Roisin Murphy, que me encanta este disco. Es un disco... excelente disco, se los recomiendo, porque yo lo he escuchado desde el primer tema hasta el último. Muy buen disco. Este disco, que se llama Overpowered, igual que el tema, ganó triple disco de oro y lo que es en Irlanda y en Inglaterra. Y está clasificado como un clásico moderno, ¿sí? Con esta mujer que tiene una... Pero mírenla, no solamente grabando, o sea, de la voz grabada en un disco, sino en vivo, es todo en vivo, ¿eh? Así que se la recomiendo a ella porque es la mejor, ¿sí? Mi compañero Cachis iba al Club Tucumán, tiene un recital. ¿Ah? ¿Qué sí, iba la a banda ver? C4 se llama la banda. Ah, ¿cómo le gustan las cosas, no? Recitales. Sí, iba con los, ¿no? Hijos, ¿ah? Los hijos se iban a ver el recital. Creo que ahora a las 11 tocaba. ¿Ah? Acá en el Club Tucumán. ¿Ah? Le digo, no vaya, mirá si te doblas el tobillo o algo. Le digo, mañana no puede trabajar. Claro. Así que saludo para Cachi de estar ahí haciendo la previa. 1164-007047. Tenemos un audio, a ver. ¿Tenemos un audio? No, ¿quién dijo? Ah, pensé que de Poli, no había un audio de Poli. Ah, es verdad. No, mirá. Es que son borrachos los dos. Perdón, señorita. Señora. Porque señora, si no... porque cumplimos años de casado. 13 años. 13 años de casado, deme su mano, señor. por muchos años más. Como casi 30 y pico de años que estamos juntos y bueno. Como ya es. De poca gente se casa ahora. Escucha la música. Dame la mano. No tenemos que. ¿Con qué tema entramos? Ahora ponemos ese, vamos a, ese tema. Vamos el de Catupecu Machu. ¿Sí? Seguir viviendo sin tu amor, en vivo. Con ese entramos. Con ese entramos. Sí, después al salón. Al salón. Y después estuvimos en el video. Ahora vamos a hablar. El video tuvimos el tema de The Cure. Tuvimos uno de The Cure, de Prince. Sí. De acuerdo. Sí. Escucha. Entramos rápido encima, ¿te acordás? Sí, pasó tan rápido todo. Pero me parecía que nos estaban. No sé. Mucha la gente. La fue artificial y todo, ¿te acordás? Sí. La pusieron al revés, me acuerdo. Viste que vienen como unas cosas. ¿Viste las velitas de los cumpleaños que sí, hacen pero esas? Los mozos fueron eso. Chispa, bueno, pero gigante. Y los pegaron al revés y bueno. Se quemaron el piso, me acuerdo. Mucha gente. Pasó rapidísimo. No sé. Todo siempre se podrá elegir. Hace 13 años. 13 años. Calor hizo ese día. 27 de febrero. Qué calor que hacía. Y al otro día Mar de Plata. Mar de Plata, cansado. Luna de miel, 15 días. 15 días, bien. Ni nos miramos, no. Viste que siempre dice luna de miel o cuando llega la vez. Sexo desenfrenado, no. Era sueño desenfrenado. Dormimos. No, porque ese día. Nos dolía para, todos los pies porque tuvimos, bailamos todo. Tuvimos. Civil el a la show, mañana. A la mañana. Después, en el medio, pasado. Al mediodía. Asado al mediodía. A la tarde, preparativo. Y a la. Él casi. Mirá, yo estaba en mi casa. El civil que estuvo buenísimo. Nos tiraron arroz, sí. Lo juntamos, hicimos un guiso. No, y después. El señor salía de acá, de la casa, porque nosotros no vivíamos. Sí, acá. También una anécdota. Vivíamos en Berazategui. Yo vine acá a mi casa. Claro, para salir de tu casa, porque querías estar con tu mamá y con tu papá. Y yo me fui a la casa de mi mamá, que estaba con mi papá y con mi mamá. Claro. Y bueno, vino la maquilladora. Yo re bien el horario. Y pasaba el tiempo, y pasaba, y te mandaba mensaje. ¿Y dónde sí, está? Sí, y mi amigo, bueno, impuntual. Tardó un montón. Vino una hora después de lo que tenían que venir. Y yo todavía le teníamos que pegar el moño. El moño, viste, que se usa en los autos. Sí. Arranco con el auto ya recaliente, porque llegaba re tarde. A mitad de camino, y el auto era bajito, entonces no podía andar rápido por la calle. Me llama ese, ¿a vos se te cayó algo del traje? Me mira así, no tenía el pastrón. El pastrón, sí. Un pastrón que se usa en el traje. Bueno, tuve que volver lentamente, porque no podía ir rápido. Y después retomar el camino cuando llego a la casa de Gisela. Y encima la casa de mi mamá es como estar acá a Lugano. 40 minutos es muy a trasmano en verdad. De acá donde estás a la casa de Gisela tenés fácil 35 minutos, 40. Y lo mismo que yo cuando voy a Lugano. Está más lejos que ir a Capital. Sí. Berazategui. No sé. Berazategui, Villa España. Y bueno, llegué, Gisela, imagínate, una cara de ojete. Y se atrasó todo porque teníamos el set de fotos, sí. El fotográfico, y después sí. Llegar al salón, nos perdimos la recepción, todo. No, igual cuando tenés una fiesta, a mí me pasó en los 40 también. Sí, no. Pero la gente sí comió. La gente comió, el yo buffet no comí Freud, nada. No dejaron nada, ni los panes dejaron, ni las aceitunas. ¿Cuántas personas eran? 125. 130 más o menos. Bueno, ahí. Un buffet Freud se mandó mi viejo, pero excelente, excelente. Mi mamá casi se muere el corazón, porque claro, fue una... como que, viste, cayó después de la situación y que dice te estaba casando. Que me estaba casando y en una la veo que está sentada, claro. Desmayada estaba. Nadie le daba importancia. Así que bueno, 13 años de ese 13 gran momento. 13 años del gran momento que el pasa civil, rápido. Que lloré como una nena. Él lloró, yo no lloraba, digo, no, el más... Este lloraba toda la cara roja, tenía no sé qué bueno, son cositas. Lo que ay, hace el amor. Ay, Dios. 1164-007047. Vamos con el audio de Poli. A ver, Policor, dale. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Habla Poli. Saludos a todo el público y a la gente de Insomnia. Este es mi último remix, chicos. Muchas gracias por pasar siempre mis trabajos. Un saludo muy grande. Se los quiere mucho. Gracias, Poli. Escuchá. Grande, vamos Poli, con el remix con el tema de Poli. Después volvemos. Dale. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sometimes I feel the moment break down and cry. The way to go, the Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar, Paul Van Dyk, Christian Burns. Bad Not Tonight, para Mari que está escuchando, que es Polygon Beat Mix. Igual se lo manda, se lo mandó el señor. ¿Sí? Bien. 1164-007047. 21:30. Bien, apareció Betiana Rossi luego 19 días de búsqueda. Sí. La encontraron sana y salva en una cabaña en construcción de Escobar. Un vecino. Una cabaña en construcción en Escobar. ¿De qué barrio era ella? No dice. ¿Se sabe? Espera que baje la noticia tampoco. Después de 19 días apareció la chica sana y salva. Bueno, menos mal. Por un lado, bien. Sí. Por otro lado, mal. Porque no se sabe. No se sabe qué pasó. No hay una explicación. No hay, es una incertidumbre. ¿Sí? Tiene 38 años, salió de su casa el pasado 7 de febrero y nadie se sabía desde entonces. Apareció la mañana de este sábado, que sea el sábado, este sábado. Sí, el último sábado. En la localidad bonaerense de Escobar. La policía bonaerense la encontró sana y salva en unas cabañas en construcción de ese partido, cerca del puerto de Escobar, de un puesto de la prefectura naval. Los efectivos llegaron hasta allí tras el llamado de un vecino que la vio anoche, o sea que la vio el día anterior, el viernes, refugiándose en el lugar. La cara de la chica en las fotos que le sacan es una cara desahuciada. En vez de estar contenta, está como asustado. ¿Sí? Venía escapando de algo. Dice, luego del aviso personal del destacamento Camino Isleño, realizó un rastrillaje en la zona y finalmente dio con la mujer. Es mamá de tres varones, de 18, tiene tres hijos. 15 y 13 años. Joven. Sí, hasta septiembre del 2021 trabajó como ejecutivo en un reconocido banco. Ahí puede ser el tema. Su familia se dirigió a dicha dependencia policial tras enterarse de la noticia. Ya por la tarde la mujer fue trasladada hacia Capital Federal para declarar en la fiscalía. Según lo que dicen, el perfil crediticio de la mujer revela deudas recientes por más de medio millón de pesos. Sí. Ella tuvo una discusión con su novio y decide irse. Pero me parece que con lo que pasó con el tema de la plata. Más o menos lo que me viene a mí la tarjeta de lo que gastaste vos el mes pasado. No, un medio millón de pesos. Cualquier cosa está diciendo. El 7 de febrero se observa que ella se va caminando al supermercado chino, compra un alcohol y después de ahí, nunca más. Había aparecido pertenencia de la chica. Sí, es como que dejó como... Sí, los perros habían encontrado cerca, pero no tuvieron... Una riñonera que tenía el DNI, su iPhone, su tarjeta SUBE y un juego de llaves. Pero hacer eso por una deuda, dejar a los hijos, desaparecer, no avisar... Es una locura. La verdad que no sé. Todo por una deuda que 500.000 pesos se puede pagar, ¿no? Es algo... Que no y capaz nunca. Que ella no... No es que está hablando como... 5 o 6 millones claro, de dólares. No se supo manejar. 500 pesos ahora no es tanto. Eso lo gano yo en una semana. Ah. Uno que se va a retirar de la música... Lo que te sale un asadito más o menos ahora, sí. Fernández. Enrique Bunbury reanunció su retiro de los escenarios tras una tropezada gira en México. El cantante de Héroes del Silencio reveló un malestar que convirtió su pasión la música en un fuente de sentimiento de inmenso dolor y sufrimiento. Dio a conocer las razones, se cayó, sufrió un malestar y bueno, y después de ahí no va a querer tocar más Enrique Bunbury, así que ¿no canta más? No, ya creo que hizo la gira esta. Colgó los guantes. Sí. Así que para los amantes de Héroes del Silencio, empiecen a mirarlos. Escuché por el video. Escuché que Marilina Bertoldi va a terminar su gira en Luna Park. Buena opción, ¿eh? Muy buena en vivo. Por primera vez en Luna Park, cierra la gira. Muy buena chica en vivo, ¿eh? Canta muy bien. Felipe Ford, Marta Ford, casi no sé cuántos millones de pesos, de dólares, de no sé cuánto tienen, que y pueden... tienen ellos el 30% de la empresa. El nene, ¿sabes lo que dijo? El nene, porque para mí es un nene. Dijo que va a ser... 18 años ya. Bueno, ya está. El Marroc más grande. Va a ser el Marroc más grande. Por fin. Y después Dice, el hijo del... Bueno, dice que planes para algunas golosinas. A ver, las golosinas. Yo una vez fui al mercado. Dice, mirá, viene más grande el Marroc. No, era la... La levadura era. Tiene el color, ¿viste? A ver. Dice, qué rico el Marroc. Marroc, lo vamos así, 5 o 6 a agrandar en 10 meses más o menos. Pero va a ser 4 veces más grande. 4 veces más rico, y va a valer 4 veces más. Y sí. ¿Sí? Aseguró que su chocolate favorito es el de Feeling. También va a agrandar el Dos Corazones. Oh. Quiero hacer una versión especial que traiga frases de su papá en los vez de los tradicionales piropos. ¿Sí? Esa buena, ¿eh? Prometió que ya está pensando en un nuevo sabor para la empresa, una mezcla de dulce de leche y chocolate de la que todavía no puede contar demasiado. O sea que él tiene pensado seguir en la fábrica. Buenas ideas el pibito, ¿sí? ¿Eh? Hay que renovarse. Bueno, así que ahora están en Miami, Disney, Orlando, así que están ahí. Tienen, ahora cada uno va a tener su departamento, no van a vivir más juntos. 11 millones de dólares para cada uno. ¿Nada más? Más los otros. Son dueños de casi la mitad de todo. Ellos, sí, exacto. Sí. 11 millones de dólares para cada uno. Y también, con respecto a lo que dice el operador, es, tienen parte de la fábrica. Las acciones que ellos si quieren la pueden vender, dijeron hoy, que no creo que este chico quiera vender. ¿Para qué? Después tienen departamentos en Miami, los autos que andaba Ford los tienen ellos. Las propiedades, los campos que tenía, que él se peleaba. ¿Te acordás que la semana pasada pusimos ese audio? El Rolls Royce. El Rolls Royce, todo. Todo lo tienen, ya está, el pibe lo está usando. Así que ya está, Tenemos, igual yo creo que Felipe es mucho más desenvuelto que Marta. Pero eso debería manejar a alguien. Medio está con el abogado, César Carosa. Ellos están con un abogado. No, te digo el Rolls Royce. Lo tiene que manejar. Lo debe manejar él y con alguien. Llévame, papá. Claro. Lo llama al remisero de acá de Trabax. Dice, cada vez que voy me doy una vuelta por la fábrica entera, dijo. Aseguró y recordó una vez que fue con su tío y comió pastillas de menta directamente de la línea de producción. Así que capaz que empiecen a sacar cosas que... no estaban sacando los fondos. Ya arrancó, sí. Ya está. Ya se le va a terminar la vida. Meterse en una empresa no creo que sea fácil. Sí. Bien, vamos a ir entonces con este tema 937, con este tema de Azalea Banks. Ahora vas a ver quién es. Escuchá. Vean el video este porque está muy bueno. La chica hace muchos movimientos con la cara. Una morocha bastante que hace como movimientos. Así que nos vemos después con Insomnia, dale. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the camera. And the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sit that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I was in 212 on the uptown. Hey, nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one, two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to. Fuck them like you do want to. Come, you gated, come discovered. I'm a 2-1 dude. Cockle licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might click it. Wonder who let you come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh, run, run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were 2-1. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the 1-2, babe. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? Saying you're grinding, but you ain't going.

¿Vos qué decís? Sí, para darle un poquito va con un poquito. Muy poquito. Chimi depende de no, si chimichurri. Que no sea tan picante. No. Si hay alguno caserito va con chimichurri. Casero. Pero no, el chori me gusta más últimamente los que vienen de cerdo, puro cerdo. Porque los que son de carne no... Medio como que no sabe de dónde viene. No me simpatiza mucho. Cuando ve que lo pusieron a la parrilla se achicó porque era todo grasa. Y eso ya directamente al estómago. Qué suerte todos ustedes que pueden... Y con uno me quedo astilla, ¿eh? Tienen, ¿sí? Que decir dos, dos. Sí, sí, dos choris. Ay, Dios dos mío. Choris, qué bien. Gente. Dios mío. Con uno no, me quedo como con ganas. Hace rato ahora que no como un chori. Chori solo, ¿eh? Sí, igual. Así con son las papas fritas. Así son las cosas, país. Papas fritas con provenzal. ¿Por qué hablan de comida cuando uno no puede comer ninguna de esas comidas? Para mí con cheddar no van las papas fritas. Un poquito de provenzal sí va. Y lo que pasa es que el cheddar tiene que ser de buena calidad, sí, me parece, no, para que tenga gusto. Ya, mucho invento. ¿Contaste vos eso de la... Sí, el otro día contamos, le mandaron cheddar al patty de arriba. ¿A vos te gusta el cheddar? ¿Probá la hamburguesa esa que viene con cheddar arriba de mostaza? Si te gusta el cheddar. Te vienen con los guantes, te viene, para que lo agarres. Un desastre. No, es increíble. Es increíble. 11-64-00-70-47-21-46. Ya está, en 15 minutos. 15 minutos, chau, chau. Mande mensajito pidiendo un tema. No hay problema, yo se los pongo al toque. Vamos a ir con un tema. El señor operador me lo buscó en YouTube. Escuchá. ¿De qué es esto? Me suena, ¿eh? A ver, después nos contás. Squid Game. Es un remix bass. Dale. Your head. Mirá, mirá cómo estamos por terminar este programa. Full con la electrónica, ¿qué onda? Y justo estábamos hablando de la serie, del anterior tema de ese Squid Game, el juego del calamar, y justo dieron los mejores premios el domingo, ayer, dieron los premios a las mejores series de lo que es plataformas virtuales. Sí. Y el juego de calamar se llevó todos los premios. ¿Qué año es? 2021. ¿2021 salió? Sí. Hay una secuela, ¿no? No se sabe. Creo que sí hay una secuela. No se sabe. Dice que está creo que está grabada, pero no se sabe cuándo va a salir. Qué sangrienta, ¿eh? Cómo le gusta la sangre a la gente, ¿eh? Y cómo le gustan los coreanos, la sangre, la de los zombies. Hablando también de sangre, ¿sabes sí lo que le dijo la morcilla al chancho? ¿Qué? Yo soy tu sangre, mi viejo. ¡Ay, Dios! Y uno come la morcilla, está así, no rica. No, y pensás que la sangre del chalo, ay Dios. Pero es tan rica, con pancito. No. Y una cervecita. Ay, no. Sí. No, yo será que no, chicos, no. ¿Qué es más rica, fría? ¿Morcilla caliente o fría? No, a mí me gusta más fría. Para hacerlo, a mí me encantaba. Sí. ¿Te acordás cómo comía? Lo comé como un tipo un canapé. Ah, oh, sí. Cortás una rodaja de paña y una rodajita de morcilla. Y la que no me gusta mucho es la vasca, la que tiene nueces, ¿no? A mi mamá le gusta la vasca. Le gusta esa también. ¿Sí? Sí, yo no. No, a ver, chicos, ahora es como que... ¿Te gusta la morcilla esa, la chiquitita, o la que son las rosca grandotas? Las grandotas son tipo ricas. Que parece un trozo. No, bueno, yo estoy hablando de comerla fría. La grandota. ¿Y por qué la hacen tan ancha así? No, la no hacen sé, tipo me preguntás como si fuera yo el carnicero que las hago, querido. Será porque la diferente tripa, ¿no? Eso de sí. Porque el chorizo como más finito. Sí, y después viene la salchicha parrillera, que es más finita. Es rica toda esa salchicha parrillera. Es lo mismo que el chori, nada más que en tipo de salchichita. Ah, mira. Eso, es rica. Se la mandaba al guiso, ¿sabes cómo va la salchicha parrillera? ¿Por qué hablan cosas? Lo que pasa es que lo que me está pasando a mí es que hace 2 semanas que estoy con una dieta estricta, que siempre como lo mismo. Ya me acostumbré. O sea, es como mi vida es un arroz. Mi vida es una manzana. Papa, manzana, zapallo. Y así, va rotando. Y así, es como que... Y ahora después de esto voy a seguir... No, como sí la propaganda, arroz con pollo, pollo con arroz, así, arroz con así pollo. Estoy. Lamentablemente, pero bueno, no me duele, estoy bien, estoy tranquila. Y lo mejor. Claro, pero... No, y bueno, encima, después... Ahora... Mejor que te opere ahora porque viene el invierno, la época de comer pastel de papa. Ah, eso sí voy a poder comer en invierno, eso no, sí me prepara. Polenta con tuco. No, después voy a subir lo que estoy bajando, no. ¿Qué año esto lo de la polenta? ¿Cómo repuntó, la venta de polenta? A mí me gusta la polenta, ¿eh? Con un buen... Sola, no, tiene que tener queso, yo sabés que salsa, me gusta, sí, salsa. No, sin salsa la como yo, ¿eh? Le pongo queso. Sí, así, sí, se seca. Me encanta. ¿Un tuquito nada arriba? No, ni de veces. Loco. Eso es como después comida de enfermo. Te queda. Y bueno, sí, y bueno, a mí me gusta. Y la semana que viene voy a estar también lo mismo como estoy ahora. Es como que es rota, no rota la cosa. Es como que estoy en la misma situación. Así que bueno. Bien, vamos a ir entonces, antes de despedirnos. 2 minutos faltan, ¿no? Nos despedimos ahora. Vamos al último tema, vamos dale. Nos despedimos y después cerramos con el dale, tema. Dale, vamos con el próximo tema que también nos despedimos, es despedimos o vamos al tema? Vamos al tema y después nos despedimos. Bueno, dale. Vamos con Harry Romero, Eric Murillo y el tema de Marvin Gaye, Van Heart in Through the Grave. Dale. Then my only worry was for Christmas, what would be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy the day would bring. Sneaking out the back door to hang out with those hoodlum friends of mine. Ooh. Greeted at the back door with the thought I told you not to go outside. Trying your best to bring the water to your eyes, thinking it might stop her from whipping your behind. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? Why waste those days could come back once more? Why did those days? pide mondongo. Bien, sí. Ya terminando el día de hoy, 28 de febrero del año 2022. Se nos va otro programa, tenemos que hacer la cuenta a ver si llegamos por los 200. Ah, no sé, yo no voy contando. Siempre Dios nos mío. Olvidamos de los 200. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Chicos, de mi parte, hasta el 14 de marzo no vuelvo. Hasta dentro de dos semanas hasta no aparece en Insomnio. No aparezco. Por mensaje nada más. ¿Eh? Me voy de vacaciones al hospital. Al hospital Evita. Tenía más problemas que... del Pinocho. Ese es como el Pinocho malherido. ¿No? Cuando se va al hospital de los muñecos. Ahí está, el hospital de los muñecos. Pinocho. Me voy al hospital. Se sientan el Pinocho, decía. Jacobo, que es Jacobo. Una bestia. Es una bestia, es un neandertal. Dios mío. Bueno, les mando un beso grande. Van a estar... el lunes que viene con la gente. Nos dejás a cargo a Ariel y a mí. Yo voy a estar desde allá, voy a estar. Sí, no voy a poder hablar, batuta. Pero voy a olvidate, mandar mensaje. Ni bola te vamos a dar. Dios vamos mío. Bueno, les deseo un buen lunes, un buen comienzo del marzo, que es el mes de los vientos, dice, del otoño. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, de mi parte, un beso grande a todos. Bueno, ¿vos? Igualmente para todos. Gracias para a todos los auspiciantes, a los que nos escucharon y a los que mandaron mensajitos. Y bueno, que vayan a comer y después vayan a dormir, a que es lo que vos querés. O a salir, porque mañana no se trabaja. Ah, cierto. Mañana es feriado. A dormir, nosotros a dormir. No tenemos ni para comer. No te... Ay, Dios. Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene a las 19 horas, 19 a 22. Insomnia. Y nos vamos con Roger Sánchez. Another chance. Dale. Chau, chau.